Buenos días, oyentes del informativo Farco. El Gobierno Nacional oficializó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia mediante un decreto publicado el pasado martes. La disolución del INADI implicó el cese de actividades en las 44 sedes del organismo dispuesta en todo el país, incluyendo la que funcionaba en La Plata. La denuncia de Martina Sierra, la joven a quien le impidieron ingresar a un bar por encontrarse en silla de ruedas, o la de Winfried Noriega, quien fue atacado por un grupo de vecinos que invocaron su identidad de género a la hora de golpearlo, son apenas una mención de los casos en que tuvo intervención la delegación del INADI, que hasta hace solo unos días funcionaba en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. Víctor Gómez, trabajador de la sede de INADI La Plata, en diálogo con FM Raíces Rock, señaló las implicancias de la decisión del gobierno de cerrar este organismo. Hay una implicancia personal que, bueno, es la pérdida de un trabajo de cientos de personas, como pasa en el INADI, pasa en el INTI, pasa en el CONICET, o sea, en un montón de organismos públicos, en un montón de dependencias, agencias del Estado. Pero hay algo que no sé si es que tiene más peso, pero sí que cae ayer como de manera más profunda, es la pérdida de un espacio que contiene un montón de gente, para decirlo así, de manera llana, sin grandes palabras y recovecos. Es un lugar donde llegaban personas en situaciones de discriminación, de violencia, donde muchas veces no eran escuchadas en otros espacios. Entonces, la pérdida de quizás un último lugar de contención. En un contexto de crisis económica y ante el cierre de un organismo estatal que durante 30 años generó política de contención de minorías, luchó contra la xenofobia, el racismo y bregó por la igualdad de derechos, Víctor Gómez señaló su preocupación a futuro. Lo que nos va a pasar, y esto no es ser agorero, pero digo, las situaciones sociales, económicas, pauperizadas, cada vez peores, generan mayores situaciones de desigualdad y mayores situaciones de violencia, y que están íntimamente relacionadas a la discriminación. Entonces digo, lo que se viene es retiro del Estado, ausencia del Estado, con situaciones más complicadas. Entonces son como las condiciones de una tormenta perfecta, perfectamente horrible, ¿no? Para Noticiero Nacional, informó Sergio González, FM Raíces Rock.